Este saludo que viene también es súper, súper especial, señoras y señores, porque el subdecano de la prensa nacional, diario El Callao, también está de aniversario. Que suenen más fuertes esas palmas. Está cumpliendo 108 años. Diario Callao, subdecano de la prensa nacional. Otra persona muy conocida y querida por la gran mayoría de punteños, de preferencia estos amigos que les gusta el deporte del remo. Aquí les doy la noticia de que nuestro amigo Alberto Bassi Cordano, entrenador de remo de diferentes etapas y clubes y también de la ex Academia Deportiva Punteña, está de cumpleaños el día de hoy. Saludos y aplausos para Alberto Bassi Cordano. Y un joven muy conocido y querido, integrante del actual equipo campeón de la Copa La Punta, también está de cumpleaños hoy día. Saludos y fuertes abrazos para Diego Villón. Él está cumpliendo 27 añitos. Un poco más joven que yo por 3 años. Ahí estamos, por ahí. Feliz cumpleaños entonces para todos nuestros amigos, seguidores y a los que no nombramos también. Que la pasen muy bonito en compañía de su familia y que sigan festejando este día especial en sus vidas. Tertulia en la noche invernal. El día de hoy vamos a rendir tributo a un grupo rockero, The Cranberries. Ellos son de qué país, este DJ no sabe, pero bueno, ya le estaremos informando poco a poco sobre el historial de esta agrupación rockera europea, de la cual transmitiremos 4 de sus más grandes hits de todos los tiempos. Así es que hoy también vamos a tocar 4 puntos importantes. Señores, ustedes dirán, ay, ay, ay, la radio siempre habla de cosas que pasan, cosas que pasan. Sí, como nos decía un seguidor en el Facebook, ya que nos cansemos de estar hablando, que buscamos la sinrazón siempre para hablar de la municipalidad o del alcalde. Es que nuestra principal labor es informar. Entonces, señores, ¿qué tenemos que hacer? Si vemos una situación, lo comprobamos en forma objetiva y verás, tenemos que informar. No nos podemos quedar callados. O sea, cosas buenas las hay, tal vez, pero créanme que lo que más resalta en esta gestión son las cosas negativas y lamentablemente no podemos quedarnos callados porque están a la vista de todos. Cosa buena, ya, vamos a hablar de una cosa buena. El día de ayer hicieron la fiesta de Halloween. Muchos niños asistieron, tengo entendido que estuvo bonito el evento en la zona de eventos en Cantolao. Les dieron sus regalitos, hubo show, juegos inflables. Perfecto. Y tuvieron acceso muchos niños, incluso a los que no les llegaba la tarjeta de invitación. Muy bien, una buena actividad de diversión y atracción para los niños. Perfecto, cosa buena. Pero también hay cosas que hay que hablar y no solamente criticar, sino decir lo que es. Hubo otro evento, el Toro Mash, la semana pasada. Nos parece, bueno, hay que traer eventos nuevos. Este evento fue organizado por una agrupación privada bajo el auspicio de la Municipalidad de La Punta. Perfecto. Pero las entradas las estuvo regalando el municipio de La Punta a casi la gran mayoría de vecinos y asistentes. Entonces, ¿qué significa esto? De que el municipio ha comprado entradas y las ha comenzado a obsequiar a varios vecinos. Entonces, al enterarnos esto y comprobarlo, no nos podemos quedar callados, señores. ¿Por qué? Porque el municipio compra entradas para regalar a los vecinos para asistir a un evento privado con el dinero de todos los punteños. Entonces, no está bien. No nos podemos quedar callados. El evento puede ser muy bueno. El municipio tendrá toda la buena intención de apoyar y auspiciar. Está bien. Pero de ahí a que compre entradas o tenga entradas y regale a los vecinos, ya pues, ¿no? Esa es otra cosa. Y no nos podemos quedar callados, pues, porque es el dinero de todos los punteños. Y se tiene que saber. Y los que lo saben, muchos lo comentan, pero nadie lo delata, como dice la letra de la canción de Juanito Limaña, ¿no? Todos lo comentan, nadie lo delata. Así es la letra. Ese es uno de los primeros temitas que quería tocar con ustedes. Y la verdad es esa, porque muchos vecinos, oye, me han regalado dos entradas. Regalaban dos entradas por vecino. Y se los llevaban a sus casas incluso, imagínense. Qué bueno, ¿no? Buena gente, con el dinero de todos los punteños. Ya comienza la campaña. No podemos pensar otra cosa. ¿Qué más podemos pensar? A ver, que son buena gente, que se están, o también pensemos del otro lado ya. El municipio se preocupa mucho por los vecinos porque los ve un poco aburridos y quieren que se distraigan viendo un evento de primer nivel como Toromash, ¿no? Y por eso, bajo esa premisa de preocupación, entonces les regala sus entraditas para que vayan a divertirse. Qué bueno, un aplauso por favor ante esta posición positiva. Tanto, ahí nomás público, tranquilo, no aplaudo mucho. ¿Ya? Entonces hay que verlo de los dos lados. Punto. Les dije que íbamos a rendir tributo a esta agrupación rockera europea, The Cranberries. Los dejo con el tema Zombie. Disfrútenlo y retornamos en el próximo segmento, donde hablaremos acerca de la poda de estos bonitos árboles que adornan el ingreso y salida de nuestro distrito. Así es, estábamos escuchando a The Cranberries, esta banda irlandesa de rock formada en Limerick en 1989 bajo el nombre de The Cranberry Sound House. Más tarde cambiado este nombre por la vocalista Dolores O'Riordan como The Cranberries. Buena música, buen rock. Estamos en su hora estelar con su programa Entre Amigos. Bueno, seguimos hablando, seguimos chismeando. Tómelo de la mejor manera. Mejor tómelo como seguimos informándoles. Este es su programa Entre Amigos. Por si acaso quiero hacer público un pedido, ¿no? Un pedido. Si algo le llegara a pasar a este conductor, ustedes ya saben quiénes son los culpables. Por si acaso ya dejé una cartita escrita con los sindicados ante una situación anormal hacia mi persona o mi familia. Así es que yo sé en lo que me estoy metiendo, sé con quiénes estoy chocando, y lo siento mucho, pero la verdad se tiene que decir muy por encima de cualquier cosa, y se tiene que decir para corregir, señores. Y si no pueden con su genio de corregir estas anomalías, entonces saben qué, señores, den un paso al costado, pues así de fácil. La semana que pasó, si más no recuerdo, el día jueves o viernes, yo me encontraba saliendo del distrito, eso de las 9 de la mañana, 9 y cuarto, en mi moderno automóvil 4x8, cuando de pronto, al estar a la altura de la comisaría, noto que en el jardín ubicado junto a la comisaría, que ahí tiene la zona de acceso de salida y de ingreso con la curva hacia el lado de la poza de la Arenilla, junto a la playa Carpallo, a un grupo de trabajadores de parques y jardines yo pensé inicialmente que estaban pues podando el jardín y la hierba, ¿no? Y cuando menos me doy cuenta, veo que estaban así a modo como si fuese a tumbarse una yunza, estaban cortando unos arbolitos enanos, que yo le digo palmeritas enanas. Otro sujeto que me escribió en forma irada, me dice: qué idiota eres, no son palmeritas enanas, son yucas. Pucha, que si son yucas, hermano, llévatelas y cocínalas, ¿no? Y es hasta una yuca rebozada. Pero la cosa, que estaban talando estos arbolitos que decoran el ingreso y salida hacia ese lado de nuestro distrito, hacia el lado de la comisaría. Y lo estaban talando de la manera más cruel. De verdad que me dolió. Me dolió porque esos arbolitos son tradicionales, son clásicos. Son clásicos, son en todas las fotos han salido al momento de ingresar a la punta. Tienen años, al menos desde que yo estoy residiendo aquí en el distrito, hace cerca de 20 años, siempre los he visto y le dan un bonito aspecto a la entrada y salida de nuestro distrito en ese lado. Lastimosamente, en esos momentos me dirigía hacia Lima, no tenía mi cámara, no tenía alguna forma de poder grabar esos hechos. Entonces se me ocurrió y dije: ¿a quién llamo? Y ahora, ¿quién podrá defender al arbolito? Y me acordé de nuestro amigo Jorge Coco Palacios, regidor municipal. Así es, nuestro amigo Coco Palacios. Inmediatamente lo llamé por Nextel y le comuniqué lo que había observado. Porque de verdad me parecía raro, pues, que estén cortando esos arbolitos, ¿no? Cualquiera corta la maleza, otra cosa. Pero esos arbolitos tan bonitos y decorativos los estaban cortando, señores. Así como si fuese un árbol en tiempo de yunza. Inmediatamente lo puse en conocimiento del regidor. El regidor inmediatamente me tomó conocimiento y me prometió que se iba a personar al lugar para preguntar por qué razones o por qué razón estaban podando el árbol. Señoras y señores, entonces me fui tranquilo. Luego me vuelvo a comunicar con el regidor y me dice pues de que la verdad que los trabajadores, los obreros de Parques y Jardines estaban siguiendo órdenes superiores. Y automáticamente dejaron de seguir cortando los árboles. Ya se habían bajado uno, ¿no? Por si acaso, ahí están las fotos en el periódico La Punta, ustedes lo ven, hay un video incluso. Ya habían tumbado uno, ya habían arrancado un arbolito, pobrecito, ya está descansando en paz. Por órdenes de una persona que quizás no sepa ni dónde está parado. Y ya iban a empezar con el segundo arbolito, porque son cerca de 6, 7 arbolitos, si no me equivoco, que están ubicados en ese punto. Entonces, al ver la presencia del regidor, los trabajadores inmediatamente dejaron de talar el árbol, de cortarlo, y nada, pues no, o sea, se quedó así, tal cual. Así que si usted pasa por ahí, dé una paradita y mire cómo es que han talado al ras del piso el pobre arbolito. Y al otro arbolito se ha quedado sin dos ramitas y todo está tal cual. Buscando responsables, no hay responsables. El doctor Alexander Bazán en su programa anterior tenía una información, pues que el gerente del área es el que había ordenado que se talen esos arbolitos. ¿Por qué chocar con nuestra naturaleza? Y de esa manera, o sea, ¿qué pensaban sembrar a cambio? No, la verdad que no nos explicamos, o sea, es como que usted tiene algo bonito en su casa, algo que lo decore, y de pronto viene una persona y ¡plac!, se lo rompe y punto, se lo rompe porque quiso, pues. O sea, ¿qué sustento tenían para podar esos arbolitos tan bonitos, o esas plantitas, o esas yuquitas, como este amigo medio en forma irada reclamó? No menciono su nombre porque desde ahora se va a llamar el innombrable, porque es un malcriado de lunes o de martes, de miércoles se dice, ¿no? Un malcriado de miércoles ya también está descansando como el arbolito en paz, porque en el Facebook podemos tolerar muchas cosas, señores, pero menos el faltamiento de respeto. Y por falta de respeto, pues está descansando junto con el arbolito. Así que desde aquí mis saludos y parabienes, y en caso te logras ingresar nuevamente bajo otro seudónimo. Así es. ¿Qué culpa tienen estos arbolitos de que por ahí se le ocurra a nuestro amigo gerente ordenar que lo corten así de fácil, sin más ni menos? ¿Ah? ¿Qué sustento? La gente definitivamente está indignada, la gente está molesta porque no es la primera vez que cortan árboles en La Punta y no los reemplazan. No se olviden de que La Punta se caracteriza por tener muchas áreas verdes y muy bonitas y atractivas. Y si usted se vuela pues una palmera o cualquier otro tipo de árbol, inmediatamente hay que reemplazarlo, porque no nos olvidemos que las plantas son las que nos generan el oxígeno, que son muy necesarias para la subsistencia humana. Así, de claro y directo. Así que nadie se ha manifestado, como siempre. Nosotros hablamos y hablamos, sabemos que nos están escuchando, pero igualito, calladitos, y siguen ellos con sus faenas. Así es, eso fue pues con respecto al tema de la poda de los árboles. El regidor Jorge Coco Palacios nos ha manifestado de que va a tomar cartas en el asunto y va a pedir explicaciones del por qué y cuál fue el sustento para que sea podado estos arbolitos. Nos vamos a un corte comercial. Así es, seguimos con The Cranberries, Salvación, así se llama la canción. Ah, you speak English? Lo decimos en español, Salvación, The Cranberries. Hoy en su programa Entre Amigos, soy Ángel Coveñas en la conducción y retornamos luego de este corte musical. Estamos de vuelta aquí en su programa Entre Amigos, a través de lapuntaradio.com. Soy su amigo de siempre, muy querido por pocos y muy odiado por muchos. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues acuérdense, más te quiero, más te pego. ¿No? Es más te pego, más te quiero, ¿no? No, por último, cuando el río suena es porque piedras trae. O como dijo Don Quijote de la Mancha, si los perros ladran es señal de que estamos avanzando. Así es. Voy a tocar un tema que nos ha llegado a nuestro Facebook. Es una denuncia que lo hace nuestra amiga Gina Tan, hermana de un conocido en La Punta, preparador de arqueros, que estuvo laburando en la municipalidad de La Punta. Ella nos dice lo siguiente: deseo denunciar públicamente el maltrato que ha sido sometido mi hermano por parte del municipio de La Punta. Él era entrenador de arqueros desde el mes de junio. Su esposa dio a luz en el mes de junio y hasta el mes de septiembre que trabajó no consideraron para nada su trabajo. Él, esperanzado que le pagaran, seguía entrenando y dedicando íntegro su tiempo a este deporte. El señor Ramón Garay, regidor de la municipalidad, lo llevó. Su hermano, nos dice la señora Gina Tan, es un excelente profesor de arqueros a todo nivel. Pero lo que más me duele es que fue utilizado y le deben sus meses de trabajo, que asciende a más de 2.000 soles. Tiene ahora a su bebé que va a cumplir 4 meses y no me parece justo que hayan abusado de él. El profesor se llama Miguel Ángel Pacheco Bellido. Así es que eso es lo que denuncia a amiga. Nos pide ayuda. La verdad que la necesidad es grande. Es una persona que vive de su trabajo, de preparar arqueros. Esa es su profesión. Y no nos parece justo tampoco a nosotros de que utilicen su servicio y no se le pague. No se le pague. Y eso, imagínense, que es recomendado por el regidor Ramón Garaya. Sí, yo he visto que este profesor también lo entrena al regidor Ramón Garay, que tiene unas excelentes dotes de arquero, ¿no? Máster, pero bueno, arquero, ¿no? Entonces, él es su entrenador personal del regidor Garay. Y el regidor Garay lo recomienda al municipio para que prepare a los arqueros de nuestro distrito. Lo hacen trabajar desde junio hasta septiembre, como dice la señora Gina Tan, y no le pagan. Así de fácil, no le pagan. ¿Y para qué área trabajó este preparador de arqueros? Para la Gerencia de Desarrollo Humano, que ve lo que es deporte, cultura y esparcimiento. ¿Y quién es el gerente de la Gerencia de Desarrollo Humano? El señor Luis Quiñones Chávez. Así es, no le pagan. Entonces estuvimos indagando por qué razón no les habían pagado, no le pagaban pues a este preparador de arqueros, ¿no? Al señor acá está su nombre, ya lo estoy buscando. ¿Por qué razón no le pagaban, ¿no? A pesar de que él había realizado el trabajo, ¿no? Al señor Pacheco, así es, al entrenador Pacheco. Lo que pasa es de que no le habían hecho contrato de servicio, pues así de fácil. ¿Y saben cómo le querían pagar? O es más, ya me enteré que le están pagando poco a poco a través de otro entrenador. O sea, lo hacen trabajar al hombre, no le pagan directamente, sino que sacan su pago a través de otro entrenador, que es nuestro amigo pues Montes de Oca, Godofredo, si no me equivoco se llama, que es una excelente persona, ojo. pero a través de él se supone que sale el pago para este señor Pacheco, que es preparador de arqueros. Pero hasta donde sabemos, y hasta el momento, según nos manifiesta la hermana del entrenador, que aquí están los correos, no recibe pago alguno. Dice: mi hermano es una persona que no le gustan los problemas. Es más, él siguió entrenando a sus alumnos mes tras mes sin pago alguno. Es más, ahora el señor Garay me viene a decir que a él se le pagaba como apoyo, o sea, obviamente no figuraba en planilla ni con contrato. Pero no por eso deduzco que no se le haya pagado en su debido momento, más con la preocupación que justo coincidió que su señora daba a luz. Entonces, señoras y señores, así es como se están manejando las cosas. Nos enteramos. ¿Y qué podemos hacer? A ver, dígame. Nos llega esa denuncia. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacernos lo de la vista gorda? ¿Quedarnos callados? ¿Ah? ¿Aplaudir esa actitud negativa? Porque es negativa. Así no se maneja la gestión pública, señores. No sé qué clase de funcionarios hay que no saben de que cuando se contrata a una persona para trabajar hay que hacerle un contrato, si es por terceros, un contrato de servicio de terceros, si es CAS, con su descuento de pago de seguro y el otro descuento que es por pensión. Si están en planilla y son estables, ya saben el procedimiento. Pero tú no puedes agarrar y contratar a una persona, hacerlo trabajar y pagarle a través de otra, pues así no es. Así no es, eso es lo que ha pasado en este caso y nos molesta porque no es así, ese es un abuso. Y peor aún, no pagarle, eso es lo que está manifestando la señora, que no le han pagado, ¿no? Esperamos respuestas, pues, esperamos respuestas y nuevamente que se corrija en algo esta situación. Vamos a seguir hablando de lo que se tiene que hablar. Así es que nos damos un descansito. Ya saben, señores, a nuestras distinguidas autoridades municipales, páguenle al señor Pacheco, no sean malos, tiene una hija que acaba de cumplir 4 meses. El hombre necesita, la gente trabaja porque necesita. Ya pues, pónganse a derecho. ¿Nos vamos a un corte musical? ¿Ah? Seguimos con The Cranberries y Dolores O'Riordan. ¿Qué tema viene, DJ? La punta, punta y canto la... ¿Cómo dice? Oh, to my family. To my family. Bueno, como se llame, suéltala, DJ, que la gente sabe de qué se trata. Nosotros no hablamos inglés, así que no disculpan. Estamos con Dolores O'Riordan y el grupo The Cranberries. Stand the things Y ahora viene... También viene... Estamos en su hora estelar con su programa Entre Amigos. Entre vacilón y vacilón, vamos comentando el notición. Y como decía mi amigo Pico, suéltala, pero bien rico. Ay, ay, ay. Estoy tratando de rimar algo. Tomemos estas cosas, estos casos con algo de alegría, ¿no es cierto? ¿No? Tampoco nos vamos a hacer hígado, ¿no? A la final es tarde o temprano la ley se da. La ley se va a imponer. Así es. Ya me prometió mi amigo el congresista Jude Simmons que se va a hacer justicia. Igualito también mi compañero Antauro Humala, que está en Canada City, pero ya va a salir. De igual manera su brother y actual presidente Ollanta. Así es que no piensen que el mal dura para siempre. Tarde o temprano cae. Así es. Un tema que se ha venido tocando casi en la mayoría de programas y señores, es cierto, esto sí que es verdad, al igual que todas las cosas que les transmitimos, es el caso de los recibos por honorarios que se han estado girando en la Municipalidad de La Punta. Así es, específicamente en una gerencia, y acá el documento oficial que ha preparado el órgano de control institucional. El órgano de control institucional son los representantes de la Contraloría General de la República. Son personal de la Contraloría General de la República destacado en cada municipio o institución pública. Así es. Y en la Municipalidad de La Punta hay un grupo destacado dirigido por la señora Nilda Barrera Ventosilla. Ella es directora del órgano de control institucional acá en La Punta, la cual ha iniciado un seguimiento exhaustivo de investigación a recibos por honorarios emitidos en el año 2012. Es un examen especial a las contrataciones de bienes y servicios de la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones durante el periodo del 2012. Ojo, así lo dice el documento de citación. No lo estamos mencionando porque se nos ocurre. Es un documento de citación del mes de septiembre que nos ha llegado. Obviamente no le vamos a decir a nombre de quién. Si ustedes gustan, pregúntenlo ahí en el órgano de control institucional. Dice, señor, señorita, tal, callao. Asunto, entrevista, referencia, recibos de honorarios emitidos en el año 2012. Punto B, examen especial a las contrataciones de bienes y servicios de la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones, periodo 2012. La Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones está gerenciada, valga la redundancia, por el señor Luis Quiñones Chávez. Lógico que este es un proceso de investigación, pero el documento dice así. Es grato dirigirnos a ustedes, a usted, esta es la citación que le hacen llegar a los que están siendo investigados, ¿no? Es grato dirigirnos a usted para solicitarle, en atención a la referencia, se sirva a personarse a la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta, en vista que usted prestó servicios a la Municipalidad de La Punta, habiendo emitido el recibo de honorarios número tal por 1.500 soles. Por lo que la citamos a una entrevista a partir del día tal de septiembre del año de 2013 a horas de la mañana. Estamos obviando algunos datos por cuestión de seguridad. En las instalaciones del órgano de control institucional, cito en Malecón Pardo número 372 La Punta, Callao. Agradeceremos que sirva a traer su talonario de recibos de honorarios correspondiente al periodo 2012. En caso de no ser posible asistir en el horario indicado, sírvase comunicarse de inmediato al teléfono 429-0501, anexo 5122 y de la Oficina de Control Institucional. Ese es el documento que les ha llegado a varias personas, ¿eh? Ojo, no solamente a las que estamos tomando como referencia el día de hoy, sino a varias personas. A todas esas varias personas se les ha interrogado acerca de el recibo por honorarios que han emitido. Y vamos a leer la cédula de entrevista, o sea, el interrogatorio al que fue sometido por el órgano de control institucional. Cédula de entrevista, nombre y apellidos, fulana de tal. Calidad de locador de servicios, fecha septiembre de 2013, hora de la mañana. Entrevistadores, Luis More García, es jefe de la comisión. Él es el encargado de entrevistar a las personas citadas. Y esta cédula de entrevista dice lo siguiente: en la oficina del órgano de control institucional OSI de la Municipalidad Distrital de La Punta, siendo las horas de la mañana del día tal del mes de septiembre, acudió a la invitación de entrevista la señorita fulana de tal, identificada con DNI número tal, presentando su documento de identidad en el acto, a fin que absuelva algunas consultas respecto a su calidad de proveedor de servicios en la actividad ceremonia de recibimiento de delegados de Pozuzo y organización de misa y sesión solemne por fiestas patrias, realizada por la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones en relación con el anticipo encargado por 11.446 soles, autorizado al señor Luis Alberto Quiñones Chávez con resolución de la Oficina General de Administración número 109/2012/OGA/MDLP de fecha 19 de julio del 2012, materia de revisión de la acción de control 02-1620-2013-002. Y a continuación vienen las preguntas. 1. ¿Puede decirme sus datos generales, tales como dirección, grado de instrucción, estado civil y actualmente dónde presta sus servicios o labora en forma permanente? La entrevistada contesta: yo vivo en tal sitio, mi número de casa es tal número y queda en la punta. Grado de instrucción: ¿trabaja actualmente? Contesta también la entrevistada. Segunda pregunta: ¿conoce usted el motivo por el cual ha sido citada este órgano de control institucional? Y la entrevistada contesta: el motivo es por el recibo por honorarios que se indica en el documento por el cual he sido citado. 3. ¿Conoce usted que los alcances de sus declaraciones y de todo lo que manifiesta en la presente entrevista, en caso de no ser ciertas, implican responsabilidades y sanciones legales? Sí, los conozco, contesta la entrevistada. 4. Para que diga si ejecutó el servicio de atención integral durante la sesión solemne por fiestas patrias, entre paréntesis, preparación de bocaditos, conforme se detalla en el recibo de honorarios número tal, tal, tal, de fecha 27 del mes del año 2012, por el monto de 1.500 nuevos soles. La entrevistada contesta: no ejecuté el servicio que se indica en el recibo de honorarios número 00029. Pregunta número 5. ¿Quién es la persona que la convoca y a quién entregó su recibo por honorarios número 00029? Y la entrevistada contesta: nunca trabajé para la municipalidad. Pregunta número 6. ¿Reconoce como suyo el recibo por honorarios número 00029? No reconozco el recibo de honorarios. Pregunta número 7. ¿Reconoce que llenó los datos consignados en el recibo de honorarios número 00029? La entrevistada contesta: nunca trabajé para la municipalidad, por lo tanto, nunca llené el indicado recibo de honorarios. Pregunta número 8. ¿Reconoce su firma y fechas consignadas en el rubro de cancelado del recibo por honorario número 00029? de fecha 27 del 2012. La firma que aparece en el recibo de honorarios no es mi firma, porque nunca trabajé para la municipalidad, contesta la entrevistada. Pregunta número 9. Reconoce haber recibido en su integridad el monto de 1.509 soles consignados en el recibo por honorario número 0029. Contesta la entrevistada. Yo nunca trabajé para la municipalidad, por lo tanto, no recibí el monto de 1.509 soles que aparece en el indicado recibo. ¿Tiene algo más que agregar? No. Siendo las horas de la mañana, las partes, luego de leer la presente, proceden a su suscripción en señal de conformidad. Firma la entrevistada y firma el señor Luis More García, jefe de la comisión del órgano de control institucional. Este es el documento que realmente ustedes mismos van a poder sacar sus propias conclusiones. Señores, ese recibo apareció en las oficinas de la Gerencia de Desarrollo Humano, gerenciado por el señor Luis Quiñones Chávez, y fue presentado como un servicio prestado a la municipalidad por el monto de 1.500 soles. Y la dueña del recibo niega totalmente haber prestado ese servicio. Lógico que continúa en proceso de investigación, pero esto es lo que ha sucedido. Esto es con relación al tema de los recibos en blanco. Y esta señora o señor que da la entrevista y responde a la citación, realmente merece un aplauso. Un aplauso y reconocimiento, porque ha sido honesta. Porque ha sido honesta, señores. O sea, ha dicho la verdad, que nunca trabajó, que nunca recibió los 1.500 soles, que nunca llenó su recibo, que nunca prestó ese servicio de bocaditos por la actividad que para la cual supuestamente había sido convocada. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto me trae a la memoria, en el mes de diciembre del año 2012, acuérdense, nosotros como medio de prensa le hicimos llegar una carta al señor Pío Salazar Villarán, alcalde del distrito de La Punta. Así es, le doy la fecha, el 4 de diciembre del 2012, tengo acá la copia de la carta en mi mano con el cargo y la fecha recibida, a las 12:48 fue recibida en mesa de partes, en la cual le hacíamos ver nuestra extrañeza por una situación similar a la que acabamos de leerle. Nosotros le escribimos lo siguiente: por medio de la presente, permítame saludarlo cordialmente y a la vez exponerle lo siguiente. Como medio de prensa local objetivo y veraz, solicitamos a usted nos aclare la situación de dos trabajadores que figuran en su planilla como servicio de terceros, percibiendo sueldo de nuestra municipalidad, al parecer con contratos ficticios. Denuncia llegada a nuestra oficina y recibida por nuestro medio por tratarse de una información de interés público, porque al parecer se estaría cometiendo doble en perjuicio del Estado. Se trata de las siguientes personas. Vamos a obviar los nombres por cuestiones de seguridad. Un recibo era en el mes de abril por 6.000 soles y otro recibo en el mes de julio por 1.000 soles. La otra persona emitió un recibo por 2.000 soles en junio y en agosto por 10.200. ¿Ah? Todos estos servicios realizados durante el presente año en la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones, según investigación realizada por nuestro medio. Los nombrados al parecer habrían prestado recibos para favorecer a un funcionario municipal, por lo cual queremos conocer su versión antes de publicar la referida información en aras de la verdad y transparencia. Nos gustaría conocer su posición al respecto. Queremos recalcar que en el proceso preliminar de investigación periodística ningún trabajador da razón de los referidos trabajadores ni de ningún servicio que hayan realizado en beneficio de la comunidad. Esperando su pronta respuesta a la presente, en beneficio de su buen nombre e imagen, nos despedimos reiterándole nuestros saludos y estima personal. Empresa editora, Construyendo el Futuro, periódico La Punta, Ángel Coveñas, con nuestro DNI incluido. La municipalidad nos contestó definitivamente, nos contestó a esta carta. Y nos escribió el señor Dante Delgado Polo, que es el secretario general, con fecha 11 de diciembre del 2012, ¿no? por de nuestra consideración. Por encargo del señor alcalde, tengo el agrado de dirigirme a saludarlo y remitirle copia de informe tal de fe del 10 de diciembre del 2012 para los fines que estime pertinente. Sin otro particular, me despido de usted. Y el señor Dante Delgado Polo, secretario general, nos hace llegar el informe que prepara el señor Luis Alberto Quiñones Chávez, gerente de Desarrollo Humano y Comunicaciones, respondiendo a solicitud de acceso a información. El señor Quiñones le responde al señor Dante Delgado Polo, y el señor Dante Delgado Polo nos adjunta el informe que emite el referido gerente. Por medio de la presente, cumplo con dar respuesta al documento de la referencia en la cual se nos solicita se aclare la situación de dos trabajadores que figuran en planilla como servicio de terceros. De acuerdo a lo indicado, pongo en su conocimiento que las personas a las cuales hace referencia el periódico La Punta no se encuentran en planilla alguna, ya que como él mismo representante del periódico en mención reconoce y consigna. Se entiende por servicio de terceros o locación de servicios a las personas contratadas para un servicio específico. Lo que se requiere en estos casos es que los contratados cumplan con entregar en el plazo previamente establecido el producto contratado, para el cual no están sometidos a un horario ni a la asistencia regular de las instalaciones entidad. Servicio que puede ser realizado desde su propia locación y con sus propios instrumentos, lo que las personas mencionadas en la carta de la referencia cumplieron escrupulosamente. Por tal motivo, se les otorgó en su oportunidad las conformidades respectivas. Con relación a la afirmación que uno de los trabajadores de servicios contratados es esposo de una trabajadora en entidad, debemos aclarar que también en este caso se encuentra desinformado, puesto que la señora Adriana no está contratada bajo ninguna de las normas que regulan los trabajadores del Estado. Ley tal, conocen sus leyes, por eso que se respaldan, sino que también presta servicios en esta municipalidad por locación de servicios. Así es, señores, esa fue la respuesta que nos hizo llegar ante esta denuncia que también nos llegó en diciembre del 2012, ojo, y imagínense, en diciembre del 2012 nosotros hicimos este cuestionamiento al municipio, y en septiembre del 2013, casi después de cerca de un año, revienta este tema, pues, revienta así de fácil. El órgano de control institucional de la municipalidad, representante de la Contraloría General de la República, deciden aperturar un proceso de investigación a los servicios de terceros. Porque no es solo uno, tampoco dos, menos tres, como la canción. ¿Se acuerdan de esa canción? No fue uno, ni fueron dos. Entonces, son varios casos. No es solo uno, señores, o sea, lo tomo así, lo tomo así porque, ay, Dios mío, como decía Tulio Loza, ¿no? Camotillo el tinterío, Dios me coja confesado. Pero hay que decir las cosas como son, pues. Reventó el chupo y acá está la prueba. Acá hay una valiente persona que dice la verdad, que nunca ha prestado servicios a la municipalidad, sin embargo su recibo aparece para justificar el egreso de dinero de las arcas municipales. Nunca ha trabajado en la municipalidad y presentan su recibo por honorario por 1.500 soles. ¿Es correcto? ¿Está bien eso? ¿Nos enteramos de todo esto? ¿Debemos quedarnos callados? Díganme. Ojo, el que se queda callado cuando conoce un dolo o delito es cómplice. ¿Ah? ¿Cuántos cómplices hay? Ya estamos sobre la hora. Señores, no tengo más que decirles. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y nuevamente les repito, hay una carta secreta guardadita, así que ni que se atrevan a hacerme nada. Si pasa algo, ya saben quiénes son los culpables. Y está por escrito. Así es que, ay, qué miedo, mano. Ay. De verdad que tengo miedo. No, vecinos, tomémoslo así, no es sarcasmo por si acaso. Pero la verdad es que no les tengo miedo. Les pongo la cara y el pecho. Así es que las cosas adelante. Caiga quien caiga, señores, porque con las cosas de nuestro distrito, La Punta, que es nuestra casa, nadie va a venir a hacer lo que le da la gana, señores. Les hemos dado poder para que gobiernen, para que dirijan un distrito de la forma más decente. no para que hagan lo que se le da la gana. Así es, ya no hay más Dolores O'Riordan. Hay uno. ¿Cómo se llama? Rivers. Greens. Dreams. I know you speak English. Excuse me. People. Bueno, ya me retiro. Me retiro. Se acabó la hora. Nos ganó la hora. 8:05. Le voy a dar 5 minutos más a mi amigo Alfonso Chávarri San Román, que ya se encuentra en el estudio para conducir su programa esperado por muchos. Románticos recuerdos inolvidables. Soy Ángel Coveñas en la conducción. Me despido, no sin antes agradecerles su amable sintonía. Y Dios mediante, nos estamos viendo el próximo sábado, si aún sigo vivo. ¡Hasta la próxima! Tenemos toda la música variada.